Y la música, claro, que ya lo adelanta al espacio de la información policial. Vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. Queremos saber cuáles son las últimas novedades. Bueno, en el día de la fecha, en horas de la madrugada, aproximadamente entre las 4 y las 5 de la mañana, se procedió a la detención del ciudadano Meritén Héctor Matías, cual este estaría dentro de una camioneta en la calle Belgrano, estaba ubicada este vehículo, entre Emparanza y Irigoyen. Estaría revolviendo el lugar y, bueno, no sabemos cuáles serían los motivos por el cual intentó incendiarla, a lo cual se le procede la detención en base a testimonios del lugar, ya que estaban en mediaciones todavía este ciudadano, siendo denunciante en este caso el señor Luis Ricardo Bersini. Aclaro, el ciudadano se llama Meritén, tiene varios antecedentes penales, ha tenido varias causas abiertas por diferentes delitos contra la propiedad de las personas, quedando así detenido por el delito, en este caso, de incendio, con intervención de la Fiscalía 2, y actualmente estaría declarando en la Fiscalía, ¿no? Claro. ¿Ya tiene antecedentes por incendios, Mauricio? Sí, también tiene algún antecedente por incendio, tiene antecedentes por hurto, robo y algún que otro delito relacionado con 23737, que es el estupefaciente. Claro, yo te lo preguntaba porque recuerdo haber escuchado el nombre, notas anteriores. Sí, el último caso fue cuando sustrajeron frente colegial un maletín en la calle Soho y Mitre de este medio, un maletín con dinero y demás, que lo incendió y claro. Bueno, el incendio incendió también parte del dinero, luego fue identificado en esa causa también y fue notificado y, bueno, y actualmente había quedado en libertad, pues ese fue un delito de hurto. Y ahora tenemos este otro nuevo ilícito, que es un incendio, con presunciones también de hurto. Podremos presumir que había buscado algo, no lo encontró, lo prendió fuego, pero no tengo esa esa información. Entonces, al momento yo constato que es un incendio. ¿Cuál es la situación? ¿Está libre? No, actualmente lo tengo demorado, aprendido en esta sesional y a la espera de declarar ante el fiscal. ¿Ante el fiscal, San Ramones le toca esta vez? Esta vez le toca al doctor Ramones. De turno San Ramones. ¿Alguna otra novedad, Mauricio? Por el momento nada más. Por el momento nada. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. No, por hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini con el ámbito policial de Saladillo en esta mañana en vivo de la 106 a las 11 y cuarto con 22 de temperatura. Dale. 106, siempre una canción.